Una vieja gorda y fea que tiene gonorrea y la zorra colora. Que era señora de un paco que tiene el pico flaco y la wea polilla. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la solté más. El vicario Juan Luis Moya se lavaba la pichula en una olla. Su señora pa' mayor economía en la olla preparaba la comida. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la sustima. Suavecita. Una monja carmelita, por muy carmelita que sea, se le mojan los pelitos de la zorra cuando vea. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la sustima. Un curita franciscano a sus fieles se afilaba por el culo. Un día los fieles se enojaron y el curita por el hoyo lo afilaron. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la sentí más. ¡Última! ¡Gamago, pai, gamago! Una niña tan bonita como un tesoro, y chambeca de su ubicado le estaba agarrando el chorro. Chúpame la pichulala, chúpame la pichulala, chúpame la pichulala y no me la solté más. Chúpame la pichula, chúpame la noma, ya no quiero cantar, no me la chupí más.